De ese 53%, 20 son mujeres, mujeres jóvenes menores de 30 años, ¿no? Que han sido electas a los 24, otras a los 21 años, que son parlamentarias. Y esto ha sido por el enfoque y por nuestra ley y la Constitución que nuestro presidente Evo, en su momento, cuando modificamos la Constitución Política del Estado, más de 25.000 mujeres de edad rural han participado. Entonces, es una participación muy activa. Aquí en Bolivia nuestras mujeres están muy empoderadas de sus derechos. Sí, nos falta todavía coordinar de manera institucional cuando se trata el tema de violencia, cuando tienes que actuar de manera inmediata y no esperar una semana. También recientemente hemos tenido un caso acá en Bolivia de niño con cáncer, de la madre que vino a Bolivia, ¿no? Que estaba en Salta, justamente su situación jurídica con una aprehensión preventiva. Vino porque su niño estaba en una situación crítica, ¿no? Las autoridades de Argentina, el tema judicial, vino a verlo a su niño el día sábado, y el niño Fernandito el día anterior, hace dos días, acaba de fallecer. Y bueno, pues acá en Bolivia estábamos muy, muy, muy tristes, ¿no? Porque realmente a veces las madres, muchas mujeres, y eso es lo que todavía, no solamente en Bolivia, en Latinoamérica, muchas mujeres a veces son jefas de hogares y por alguna circunstancia de la vida tienen que estar en temas de en los procesos judiciales, tienen que ver diferentes temas. Entonces las mujeres de alguna manera están para sacar a los niños adelante. A mí, y creo yo que esto es en el CEDIS, que es el Comité de la Eliminación y todo tipo de discriminación contra las personas con discapacidad del organismo de Estados Americanos, de la OEA, que recientemente hemos sido parte de Bolivia, hemos participado en la reunión de República Dominicana, y algo que sí se ha debatido ahí es la inclusión, ¿no? Una educación inclusiva para los niños con discapacidad. Porque muchas de las madres de los niños con discapacidad, solamente en Bolivia, en el mundo, tienen que estar, son madres, la mayoría, 10 mujeres, 7 mujeres son madres jefas de hogares, que no reciben el apoyo ni del padre del niño, y no reciben el apoyo ni de su pareja actual. Entonces tienen que hacerse cargo de los niños. Y nuestros niños en situaciones críticas, niños con cáncer, con discapacidad, trasplantes renales, necesitan estos cuidados paliativos, necesitan que los padres estén más cerca de ellos. Necesitamos de que no podemos ocultarlo a nuestros niños, más bien tienen que ir a los colegios, porque eso es una educación inclusiva, ¿no? No podemos cortarle el derecho a la educación. Entonces son tantos temas que se ha tocado en este encuentro de mujeres con discapacidad, mujeres privadas de libertad, mujeres del área rural, nuevos proyectos, mujeres profesionales, mujeres universitarias, ¿no? Desde que estás en la universidad, las mujeres ahora ya son dirigentes de un centro interno, y ya son dirigentes de su organización sindical. Si es mixta, sí o sí es presidenta de una organización o vicepresidenta, pero ya está en todos los escenarios, ¿no? Mujeres en las minas, acá en Bolivia, que trabajan día a día, en Potosí, en Oruro, han sido partícipes de estos encuentros de mujeres, han planteado una agenda para ellas, porque para que se les pueda socializar más allá de las normativas, que se pueda hacer un programa con ellas. O sea, muy interesante la cumbre, el encuentro nacional que tuvimos. Nuestro presidente, vos lo has escuchado, la propuesta, la agenda para la despatriarcalización, y ha sido recibida obviamente por el este 11 de octubre en la ciudad de Cochabamba con más de 4.000 mujeres. Stephanie, verdaderamente es un placer haberte escuchado. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde La Mosquitera, y seguramente seguiremos en contacto. Ay, no, muchísimas gracias. Más bien un saludo a todos nuestros hermanos argentinos. Y bueno, pues como lo dije en el evento de Villazo, mi solidaridad con ustedes, porque nosotros en Bolivia también, más allá de ser autoridades, analizamos el tema político, lo que se viene para Brasil este 28 de octubre, lo que se ha venido para Ecuador, lo que se ha venido para el Perú y lo que se quiere venir al año para Bolivia. Yo solamente tengo 29 años, ¿no? Pero creo que los jóvenes sí tienen que, un consejo mío, ¿no? Que deben leer bastante. La formación política es muy importante, porque a veces nos dejamos llevar por el poder mediático y no nos dejamos, no nos acordamos cómo había pasado antes un país, Argentina, Bolivia, que éramos antes, ¿no? Como un solo país, pero yo la verdad estoy muy preocupada, ¿no? Estamos muy preocupados acá en Bolivia analizando el tema de Brasil y también el tema de ustedes, ¿no? Con el tema de del gobierno que tienen, nos escriben muchas compañeras de parte de diferentes organizaciones de Argentina, y lo que está pasando en Brasil sí nos preocupa, ¿no? como hermanos de Latinoamérica, como esa visión que siempre hemos trabajado por la patria grande, y más bien que sigan luchando, ¿no? Que sigan luchando por sus sueños. Aquí el miedo es el peor enemigo de la persona, ¿no? Que nadie tenga miedo, más bien que salgan a manifestarse, que lo puedan decirlo sin miedo, que puedan dialogar en sus organizaciones sociales, que nadie te priva a participar de algún evento, más bien con fuerza y siempre pensando en el pueblo, ¿no? Siempre pensando en el pueblo. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias por estas palabras y por toda esta comunicación. Abrazo grande y será hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. La escuchábamos a la viceministra de Igualdad del Estado Plurinacional de Bolivia, Stephanie Morales.